Tiene novio pero sale y ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu. Oiza, oiza, hoy sale. Sola con la amiga en el lista, tiene novio y en el baile se le olvida. Ta puta puta pu baila y se pone atrevida. Siempre la cruzo en la joda con la mano en la bebida. A ella le gusta el alcohol y en la mesa tengo pa' tomar. Sabe que pinta el descontrol cuando esos totos empiezan a bajar. Hoy sale y está borracha, la nena anda de racha. No sé si me tiene miedo porque le tiemblan las cachas. Cacha, cacha, porque le tiemblan las cachas. No sé si me tiene miedo porque le tiembla todo eso que tiene atrás, que encima lo tiene gigante. Si no la contra por la joda, seguro que está perdiendo en el parlante. Y la vi bailando pa' atrás, ese culo voy sentada. Como ella me lo mueve a otra, no voy a encontrar. Parece maniática, perra sin domesticar. Dice que no es brasilera, pero es mi fanática. Y pa' todas las meninas que están escuchando, la quiero a la mata, puta pu, bye sentando. Bye, ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu, ta puta, ta puta puta pu. Oiza, oiza, hoy sale. Sola con la amiga en el lista, tiene novio y en el baile se le olvida. Ta puta puta pu baila y se pone atrevida. Siempre la cruzo en la joda con la mano en la bebida. Ey, el truco al corte y que la mente se reporten. Estamos de Rosario para el mundo, para la ta puta pu y para todas las demás.